volamos hasta Inglaterra para estrenar el nuevo sencillo de Hollow Souls titulado Borderline. Regresamos a España para escuchar el primer trabajo de Montana Stomp y su Mister. Knocking on your door. Vamos con Mr. Joe Bonamassa y Mr. Sammy Hagar y su recién estrenado single Fortune Teller Blues. Estrenamos el nuevo sencillo de La Piojera titulado Pequeño Vikingo. Bajo el agua sueñan las estrellas y sobre ella se pierden nuestros ojos de la niñez, de la risa. Pero escuchamos All and Hell Broke Loose, último larga duración de los italianos de Lawyer Cheaters, y lo hacemos con este Crazy You Say. Bajamos hasta Cartagena, Murcia, para estrenar el nuevo sencillo de Los Recortables titulado Esta noche será especial. Voy a romper con el destino. Hoy no me peino, hoy no me afeito. Chupa de cuero, amor eterno. Y en el motor, oliendo a Rolling Stones. Solo quiero compartir este deseo. We'll anticipado, que deje todo y te haga caso. Lo siento, nena, vete al carajo. Un cigarrillo para entrar en calor, mezclado en mi garganta con un Brugal Rock del whisky barato. No me he olvidado. Solo quiero compartir ese deseo con mi gente a partir. Y esta noche será especial. Cuando el show empiece a sonar, triunfar o fracasar, eso dará igual. Vámonos de concierto. En la sala Revilive, en Los Cabillas número 4, el sábado será Padilla. En la sala Robbie, la Avenida Brasil número 3, el juego estará Moon Settlers más Promenade. El viernes y el sábado el Festival Divercombo. El viernes estarán October Band, Reser, Máxima y Mustang Raider. Y el sábado Game of Thrones, At Believitune, The Try and the New Hope y Cometa Dibiaski. Y el domingo Soul Beats. En la sala Fan House, en Paula Fox número 8, el miércoles estarán los Sex Sex Sex, el jueves The Sitophonics, el sábado Tipa Rackers más Escombros y Mátame Camión, y el domingo por la mañana Stone Cold. En Gruta 77, calle Cuclillo número 6, el jueves estará Visco más Troika, el viernes Mesa desde Italia y Netherball, el sábado Grape Shot más Sound of Broken Souls. The Godfather, calle El Payaso Fofo número 24, el jueves estará Anal Democracy, el viernes 37 hostias, mal, dale la vuelta, sábado Clover y el domingo por la mañana Los Perales. En el perro de la puerta de atrás del coche, en calle La Puebla número 15, en el centro de Madrid, el sábado estará la presentación de Da Ua. En Monkey Rock, calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el viernes estará Amber Case, el sábado La Tribu y el domingo por la mañana Lorace Punk más Juego Sucio. En la sala Vicio en Alcorcón, Industrias 43, el viernes estará Nacho Vallés más Jorge Nieto, el sábado Estrella Sin Luz y el domingo por la mañana Cotton Red. En Grey Somil Iris Paz, calle Zurbarán número 1, en Colmenar Viejo, el viernes estarán nuestros amigos de Death Mother y el sábado Masapecua Trio. En The Rock Lab, en Constantino Lobo, sin número en Coslada, el viernes estará Estrella Sin Luz y el sábado La Leñera. En Derry Irish Tavern, en Leganés, en la Avenida Rey Juan Carlos I, número 35, el viernes estará Ayatollah. Y continuamos desde Tennessee para estrenar el nuevo sencillo de Lionel Kilgore titulado Hybrid Low. De regreso a la península, nos bajamos hasta la localidad de Chinchilla, Albacete, para estrenar el nuevo sencillo de Carajillo, titulado Calderilla 2.0. Quizás de cerca. Desde el corazón de Europa, a Ginebra nos llega Back on the Rocks, nuevo trabajo de los suizos Rush Panther, del que extraemos su segundo corte titulado Give Me Some Light. Many pills. Regresamos a España, nos vamos a Astorga para escuchar a Balacera y su nuevo sencillo titulado Los Días. Son 24 balas por cargador, alimentando su fuego interior. No dejan que duerma la ciudad. Hay una soga atada al palo mayor que nos recuerda nuestra obligación de hacer que se imponga la verdad. Desayunar. Seguimos condenados a disparar. Desde Nashville nos llega Blackbird on the Only Wire, último trabajo de Will Hobb, que llega en su segundo corte este Be The One. Oh, Vámonos a Buñol, Valencia, para estrenar el nuevo sencillo de Mal Sujeto, para el que han contado con la colaboración de Poncho K y Gatibu. Esto es Magia. Volamos hasta Vermont, Estados Unidos, para recordar Playing to Life, Living to Play, álbum de 2001 de River City Rebels y que lleva este Go Get It. No! Seguimos desgranando De Raíz, primer álbum de Mala Puta, y esta vez lo hacemos con su tercer corte titulado El Temporal. We'll be right back. estrenamos el nuevo sencillo del canadiense Danko Jones titulado What You Need. Regresamos a Madrid para estrenar el nuevo sencillo de Censurados titulado El Sueño. Lo veo.

Regresamos a Estados Unidos, esta vez nos dejamos caer por Pensilvania y escuchamos Four, nuevo álbum de Dustin Douglas and the Electric Gentlemen, que lleva en su tercer corte este Dangerous Game. Sin más dilación, nos vamos con la entrevista a Santi Campillo. Buenas tardes, Santi Campillo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal, hombre? ¿Qué ha pasado desde Belcebú a día de hoy? Ha pasado, pues, ni más ni menos que 40 años. Nada más, 40 años, madre mía. Eran un grupo que tenía yo de juventud, éramos chavales de 15 años, y la verdad que era más ilusión que otra cosa. Todavía conservo por ahí una maqueta de Belcebú. Y bueno, pues hacíamos nuestras canciones y sobre todo bebíamos y ensayábamos y fumábamos y volvíamos a beber como los peces en el río. Y la verdad es que lo pasábamos de puta madre. Fueron unos tiempos muy buenos, hombre. Claro. Lo que pasa es que en aquellos tiempos no había la información a la que podemos acceder ahora, ¿no? Como internet y demás. Entonces, tú realmente, tus influencias con el paso del tiempo, ¿te has dado cuenta que eran otras que venían de otro lado? Porque unos copiaban a uno, otros copiaban a otro. Claro, entonces no había como ahora que puedes acceder a cualquier cosa, ¿no? Yo me acuerdo que como tampoco teníamos mucho dinero para comprar discos, cuando comprábamos un disco era la hostia, pero la mayoría de las veces era, bueno, oíamos programas de radio y entonces grabábamos con cintas de cassette con una, y cuando ponían alguna canción que nos gustaba, la grabábamos y rezábamos para que el locutor no hablara al final. Porque se siempre decía, vamos, la guitarra, canción, de tal, y joder, ya me ha jodido la grabación, me cago en la leche. Y eso es lo que había, no había otra cosa. La verdad es que en aquellos tiempos era bonito porque si querías escuchar un disco te lo tenías que comprar, o algún amigo que te lo grabara también. Que entonces existía el pirateo, pero a una escala mucho más pequeña que ahora. Entonces llevabas del amigo, te lo grababas en una cinta y ya está. ¿Con quién te hubiera gustado tocar en aquel momento? Bueno, con muchos. La verdad es que cuando yo empecé a tocar la guitarra eléctrica, empecé porque tenía un hermano que le gustaba mucho el rock y tenía un montón de discos. Y yo quería ser como Richie Blackmore. Yo oía los discos aquellos de My Japan, de Deep Purple, y ese sonido de guitarra con la Stratocaster y el Marshall. Y yo decía, yo que algún día quiero tener una Stratocaster y un Marshall y tocar así, ¿no? Que bueno, lo de la Stratocaster y el Marshall sí se ha cumplido, pero tocar así es más difícil porque Steve Blackmore era un fenómeno de la guitarra, la verdad. Y bueno, pues empecé, pues, gracias a eso, ya te digo, a escuchar mucha música y poco a poco pues fui aprendiendo, ¿no? Y bueno, más tú, que tuviste esta tendencia al rhythm and blues, un poquito tirando al blues, y al sentirte identificado con otro estilo de música que no es el que te rodea ni de cerca, vamos, para nada, ¿te sientes un poquito como Elvis cuando se escapaba para escuchar música negra y llegas a entender cómo surge la curiosidad por otras culturas? Pues sí, en cierta manera, y cada vez, conforme pasa el tiempo, me siento como un bicho raro, es cierto. Porque ya la música que a mí me gusta, pues tiene pues, casi 100 años, ¿no? El blues es una música de principios del siglo pasado. Y bueno, yo empecé escuchando muchos guitarristas de blues. Y claro, pues yo en principio pues no sabía mucho inglés, no sabía de qué hablaban las letras. Luego ya con el tiempo he ido aprendiendo un poquito y he hecho un montón de viajes a Texas, a Estados Unidos, y he aprendido más. Y resulta que la mayoría de los guitarristas que a mí me han gustado toda la vida son de allí, de Texas, ¿no? Me gusta mucho el blues eléctrico, el blues de Johnny Winter, el blues de Freddie King, de Albert King, de Steve Ray Vaughan, de todo aquello, grandes guitarristas, ¿no? Del blues eléctrico americano, ¿no? Que quizás son los que más me han influido a mí a la hora de tocar. ¿Y tú, cuando te fuiste a apuntar al conservatorio, en algún momento te llegaste a imaginar que acabarías tocando y grabando en Estados Unidos? Qué va, para nada. Yo cuando empecé a tocar, qué va, en ningún momento pensé ni grabar en Estados Unidos, ni muchas cosas más que he hecho en la música, ¿no? La verdad es que he cumplido muchos sueños y cosas que yo en aquel momento consideraba inalcanzables, pues han cumplido, afortunadamente. Siempre quedan muchos sueños por cumplir, ¿no? Pero la verdad es que he cumplido casi todo. Bueno, hay una cosa que me ha llamado la atención, leyendo cosas de ti, y es que tu padre te empujó a iniciarte en el mundo de la música, llegaste a trabajar con él también, a nivel profesional, juegas al ajedrez, como jugaba tu padre también. Sí. ¿No era fácil que un padre apoyara en algo que te pudiera distraer de tus obligaciones estudiantiles en aquel momento, no? Ya, lo que pasa es que mi padre era un hombre que era de otra época. Mi padre ahora mismo tendría 102 años, no era del año 1900. Y claro, pues la mentalidad que él tenía no era que yo tocara en un grupo de rock y me dejara el pelo largo y que fumara y que llegara tarde por las noches. Entonces luego se fue dando cuenta de lo que había hecho y empezó a regular un poco, a decir, madre mía, ¿qué he hecho, no? ¿Dónde está la guitarra esa que te compré detrás de la que te la voy a romper en las costillas? Me decía. De la guitarra electrónica. Antaño te podías comprar un instrumento como el que se compraba, como aquella mujer que se compraba la jugar, pagando poco a poco, ¿no? Todos los meses. Antiguamente podías hacer eso, cosa que ahora es impensable. La primera guitarra que yo me compré en Éstrica, bueno, mi padre me compró primero una española muy buena, hecha, fabricada en un pueblo de Cuenca que se llama Casas y Barro, que hay varios fabricantes de guitarras ahí. Y para estudiar el conservatorio, ¿no? Pero yo enseguida pues quería comprar una guitarra eléctrica. Y me acuerdo que la primera me la compró mi padre, que costó 17.000 pesetas, y yo tenía ahorradas 4.000. O sea, me dejó 13.000 pesetas y fue el mayor error de su vida, creo yo, porque luego él decía, madre mía, pero si se ha dejado el pelo largo, mira a tu hijo qué pinta tiene, decía mi madre. Claro, normal, pues en aquellos tiempos todo era nuevo, además en los 80, que fue la época que me pilló a mí de joven, pues todo era nuevo, todo valía y bueno, pues la verdad es que fue una época fantástica. Esa fue tu primera guitarra eléctrica, de esta que me estás hablando, pero ¿cuál fue tu primera guitarra buena que dijiste tú? Esta buena, esta es la primera buena, vamos. La primera guitarra buena que yo tuve fue una Fender Stratocaster que me compré de segunda mano, cuando yo tocaba en un grupo de aquí de Murcia que se llamaba Acequia, que era el mejor grupo que había aquí en Murcia en aquellos tiempos. Yo era un Benjamín, pero ellos ya eran ya mayores, ¿no? Y gracias a ellos pues pude conseguir una Fender de Stratocaster de segunda mano, con la cual hice un montón de conciertos, ya no la tengo, la cambié por otra, pero bueno, era una, ya esa ya era una señora guitarra, ¿no? Y a día de hoy, ¿con qué equipo te quedarías? De todo lo que ha pasado por tus manos, ¿con cuál te quedarías? Bueno, yo... ¿Alguno incluso que hayas vendido y que te has arrepentido de venderlo, vamos? No, nunca he vendido nada que me haya arrepentido, porque lo que me ha gustado no lo vendo. Sí que he vendido algunas guitarras que no me gustaban, ¿no? Como todo el mundo. Pero al final uno se queda con lo que le gusta. Yo tengo así como 30 guitarras y ninguna es mala, son todas buenas. Si me tuviera que quedar con alguna, pues quizás me quedaría con una R9 que tengo, una Gibson Les Paul, que eso es una maravilla. Pero pues tengo muchas guitarras buenas, tengo también una otra 335, otra Les Paul de P90, Gold Top. Tengo una Stratocaster también, dos Stratocaster, Telecaster. Pero si me tuviera que quedar con una, me quedaría probablemente con la Les Paul, con la R9. Yo también tengo esa querencia. Lo que sí me he dado cuenta es que tienes querencia o afinidad por equipos con conos de 10. Sí, bueno, es que es un sonido muy particular, pero también tengo un Marshall JCM800, que lo he tenido toda la vida y he tocado mucho con él. Me gustan los conos de 10, eso. Además, el ampli que llevo ahora mismo es un ampli hecho en Caravaca de la Cruz, aquí en Murcia, que se llama la marca Cowface, que significa Caravaca en inglés. Cowface. Y desde aquí mando un saludo a mi amigo Juan Pepe, que es el que me hace los amplificadores. Y es un ampli que está hecho a mi gusto, con todas las indicaciones que yo le di, que yo quería. Es un ampli que lleva dos canales y lleva un canal que imita al Fender Bassman, que con 4 dieces, y luego el otro canal es como un JCM800, ¿no? Con otro sistema de válvulas, más sonido inglés. Entonces tengo los dos sonidos, americano y inglés, pero con las mismas válvulas. Es una billetería el ampli ese. Pero como tengo un montón de amplificadores. Ahora últimamente me he traído de Estados Unidos un Fender Vibro King, tengo un Fender Bassman también, tengo un otro antiguo, que el más viejo que tengo es un Music Man de los años 70, del año 71, de dos conos, y tengo un montón de amplificadores, se puede imaginar. Tengo un estudio de grabación también y computer. Sí, cuando hablamos de equipos, que un guitarrista, ¿no? Pues siempre estamos pensando que sí, el ampli, tal cual, la guitarra. Y de repente, cuando te echas a la carretera para empezar tu proyecto en solitario, y por circunstancias con la persona que te va a acompañar con la voz, te ves en la situación, ya que al final te tienes que preocupar de cantar también. Fueron circunstancias de la vida. Yo nunca había cantado, pero llegó un momento en que tuve que cantar sin más remedio, ¿no? Porque el cantante que tenía me dejó colgado a un festival muy importante. Y le dije, digo, mira, tío, si no vienes a tocar porque te vas a tocar con Bruce Springsteen, lo entiendo. Pero que me dejes colgado para irte a tocar a un bolo ahí en Bazarrón, pues no, la verdad es que no lo entendía. Y entonces pues empecé a aprender yo, digo, bueno, voy a ver qué canciones podría yo cantar. Y hice ahí una recopilación y bueno, la verdad es que a raíz de ello también grabé mi primer disco. Al principio no me soportaba, me escuchaba yo a mí mismo y decía, madre mía, qué mal canto, por Dios. Suele ocurrir, es verdad. Y luego ya poco a poco me fui acostumbrando, fui aprendiendo, porque la verdad es que a cantar se aprende cantando. Y ahora es una cosa que llevo bastante bien y me gusta incluso, porque también pues eso te hace también adoptar el papel de frontman en el grupo. Y hablar con la gente, y me gusta hablar con la gente, me gusta contar algún chiste, así, alguna broma en los conciertos, y me lo paso bien cantando, ¿no? Llevo también a Oneida James, de bajista, que ella también canta algunas canciones, y me viene bien. Y bueno, pues, al final son circunstancias de la vida. Quizás debería de haber empezado a cantar antes, porque la verdad es que pues con el tiempo, pues quieras que no, pues he aprendido y he mejorado mucho, ¿no? Sí, además se te nota en la soltura del primer disco al último, hay una diferencia importante, ¿eh? A nivel de interpretación. Claro, se nota mucho. ¿Cómo surge la grabación del primer disco? Decir, venga, a grabar el primer disco. Pues el primer disco yo tenía ahí un montón de canciones hechas de antiguas, porque yo tengo también un estudio de grabación, antes tenía uno más pequeño, ahora tengo uno más grande. Y empecé a recopilar canciones y al final busqué la manera de cantarlas yo, porque yo hacía canciones pero no pensando en cantarlas yo, ¿no? Entonces pues las adapté a mi forma de cantar y así un poco, cuando me junté con un buen número de ellas, pues empecé a grabar. ¿Ya desde el primer disco fue en tu estudio? Sí, todos los discos míos los he grabado en mi estudio. Lo que pasa es que antes tenía el estudio dentro de mi casa, en una guardilla, hasta que mi mujer ya me echó de ahí. Dijo, o la guardilla o yo. Y entonces me bajé el estudio abajo, me hice una casa de una casita pequeña y ya tengo un estudio más grande. Y además trabajo también produciendo otros grupos, otras bandas que vienen aquí a grabar y estoy mucho más cómodo, la verdad. O sea, que hay disponibilidad para ir a ese estudio. Sí, claro. Por supuesto que sí. Además, hasta incluso tengo una casa de madera afuera y se quedan la gente que viene a grabar, se quedan ahí a dormir. Le ofrecemos alojamiento, le ofrecemos también comida. Mi mujer cocina de puta madre. Y tenemos una piscina para bañarnos, tenemos de todo. ¿Y el tema de la producción te encargas tú o tienes algún técnico? No, lo hago yo. Hay veces que me traigo a un amigo que me ayuda, porque él es muy buen técnico de sonido. Y sobre todo para a la hora de ecualizar así las baterías y tal, él viene y me lo deja preparado. Pero yo ya, como tengo una mesa digital, digamos que lo tengo ya controlado. Ya tienen la plantilla hecha y la verdad es que tengo un estudio que es muy fácil grabar aquí. Además, se puede grabar tocando toda la banda a la vez, con lo cual pues abarata mucho el coste y además pues yo creo que saca más la frescura de un grupo, ¿no? Cuando tocan todo a la vez, no es lo mismo grabar primero la batería, luego el bajo, luego no sé qué, porque al final suena todo tan bien que da asco oírlo, ¿no? Yo pienso que... No es natural, no suena natural, ¿no? Hay que grabar y aprovechar el grano del grupo y el feeling de cuatro o cinco personas tocando al mismo tiempo. Y además es algo muy cómodo para alguien como tú, que es inquieto a nivel de composición y de no parar, ¿no? Sí, bueno, ya te digo que es muy cómodo porque si aquí, por ejemplo, viene una banda y se saben las canciones, pues pueden grabar en un día o en dos días, ¿no? Lo que es todo. Y luego ya mezclar, no sé cuánto. Me recuerdo un grupo que vinieron que eran mexicanos, que venían de girar por ahí por todo el mundo, y estuvieron aquí y en un día grabaron un disco. Porque, claro, tenían tan claro lo que querían que yo solamente tuve que poner los micrófonos y a grabar. Ah, pues está muy bien. Vamos con el último trabajo, Noche tras Noche. Bueno, Noche tras Noche o Santiago Campillo y los Aliados de la Noche. Sí, es que hay dos versiones del mismo disco, de las mismas canciones. Y eso fue una idea que surgió a raíz de que me invitó Miguel Río a tocar con él aquí en la Plaza de Toros de Murcia. Y le propuse grabar una canción con el disco y tal. Y al final pues se convirtió en un disco de colaboraciones. Y al final también, pues Miguel no pudo grabar por circunstancias, por motivos de agenda y no sé cuánto. Pero sí que gracias a que iba a grabar él, pues logré convencer a un montón de gente que participó en el disco. Y bueno, de alguna manera, aunque no grabó, pero me siento agradecido, ¿no? Y además vino un montón de gente que no pensabas de origen que para nada que iban a colaborar. No, la idea era que grabara una canción y tal, pero luego al final me junté con un montón de amigos que la verdad es que casi todos son amigos míos, los que han participado en el disco, y dije, bueno, pues voy a hacer un disco de colaboraciones y quedó de puta madre. Algunos vinieron a grabar aquí a mi estudio, otros lo grabaron cada uno en su ciudad, me mandaron la pista aquí y me ha servido también para aprender mucho de ellos, ¿no? De cómo cantar mis canciones de otra manera, ¿no? Son gente que tiene mucha experiencia, mucho bagaje y bueno, pues está bien también que aporten su manera y su estilo, ¿no? Vamos a escuchar un tema del último disco. Háblame un poquito de Tu Príncipe Azul. Tu Príncipe Azul, bueno, eso es una canción que hice pensando en el rock sureño, ¿no? Que es mi mayor influencia quizás con Sly. Y bueno, a mí me recuerda a las grandes bandas de rock sureño, puede ser Allman Brothers o Blackberry Smoke de ahora o Lynyrd Skynyrd. Y bueno, resume un poco mi forma de tocar el slide, ¿no? Y luego la letra, pues creo que también es bastante actual, ¿no? Porque habla de la gente que está todo el tiempo sacando fotos de todo lo que hace y al final no vive la vida, nada más que está sacando fotos, ¿no? Y pienso que hay que disfrutar cada momento y dejarse el móvil y las fotos, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, da mucha pena desde arriba ver a la gente con los móviles que están mirando a la cara, así que... Sí, bueno, un concierto y estar todo el rato con el móvil así, pero bueno, pues ver el concierto y luego el móvil, pues ya veremos. Disfruta, yo creo que hay que disfrutar el momento. Pues vamos con el tema. Es Tu Príncipe Azul. El hierro, quieres ponerme un collar, como si yo fuera un perro que nunca sacas a pasear. Me gusta que te escuchen y que te den la razón, como el oso de peluche que tienes en tu habitación. Creíste que era yo tu príncipe azul, veníamos de luna de miel a Cancún, para hacerte un selfie en cada lugar y a tus amiguitas darles de qué hablar. Cuelga ya el móvil que lo vas a fundir. Adiós mi amor, que otro baile por mí. Estás muy cabreada, llamas a tu mamá, porque tú nunca haces nada, la culpa es siempre de los demás. Ya no aguanto ni un momento, nuestra batalla acabó, y una retirada a tiempo, sin duda es la mejor solución. Creíste que era yo tu príncipe azul, veníamos de luna de miel a Cancún, para hacerte un selfie en cada lugar, y a tus amiguitas darles de qué hablar. Juega ya el móvil que lo vas a fundir. Adiós mi amor, que otro baile por mí. Adiós mi amor, que otro baile por mí. Santi, no te voy a preguntar a quién quieres más, ni a papá ni a mamá, pero por alguna circunstancia o alguna anécdota en particular, ¿con cuál de todas esas colaboraciones te quedas? Bueno, la verdad es que ahí hay grandes amigos, ¿no? Pero sobre todo me sorprendió mucho la colaboración que hizo Su Alma de Los Elefantes, porque es un tipo con el que no tenía una gran amistad, sí que lo conocía, y la verdad es que me encantó su forma de cantar y su manera, ¿no? Y luego estuvo también, hizo un concierto y estuvo también conmigo de invitado, y grabamos un videoclip que está por ahí directo, pululando por YouTube, y me gustó mucho esa colaboración, pero vamos, me gustaron todas. También me gustó mucho José Manuel Casán de Seguridad Social, como lo hizo, y me gustó también mucho el Pepe de Gines de los 9 pises que llevo chancla, me encantó lo que hizo. La verdad es que me gustaron todos, ¿no? no sería capaz de decirte cuál es mejor, ¿no? Pero si tuviera que elegir a uno, me gustó Su Alma, porque además el tema que eligió es uno de mis favoritos del disco también. ¿Tú crees que ahora mismo hay algún festival o algún recinto que se te haya escapado y te gustaría tocar en él? Pues sí, hombre, claro que hay muchos festivales de muchos sitios. Me gustaría tocar en el Askena Rock, que sé, por ejemplo, alguna vez en mi vida. Y bueno, ahí me gustaría tocar, por ejemplo, en el festival, en el Viña Rock. Nunca he tocado tampoco, también me gustaría tocar ahí alguna vez. Hay muchos festivales. ¿Y compartir el escenario con alguien? Bueno, aquí en España la verdad es que he compartido escenario con casi todo el mundo, ¿no? Quizás me gustaría compartir escenario con gente así más internacional, ¿no? Alguna vez. A nivel internacional, ¿y con qué gusanillo tienes por ahí? Hombre, por ejemplo, Blackberry Smoke, que es una banda que me encanta. Además tuve la suerte de conocerlos personalmente en un par de cruceros a los que fui por el Caribe, que ellos tocaban ahí junto con Lynyrd Skynyrd y un montón de bandas de rock sureño. Tuve la suerte de ver también ahí a Little Feat, que es uno de mis grupos preferidos, y también vi a los Doobie Brothers. Y me pasó una anécdota muy bonita allí en el barco, porque yo me fui con mi guitarra y un amplificador pequeño. Y entonces me subí en el palo mayor del barco ahí a tocar yo solo. Y de pronto, claro, pasaba la gente por ahí y me escuchaba y decía, hostia, el tío este parece que toca bien y tal. Y se ve que alguien le dijo al cantante de los Blackberry Smoke que yo estaba ahí. Y de pronto se presentó ahí el cantante, el Sally Starr, y se quedó ahí a escucharme, estuvo hablando conmigo. Le dejé mi guitarra, la estuve probando ahí con el amplio a pila y fue, la verdad que fue una experiencia muy bonita y en cierta manera pues hice un poco de amistad con él, ¿no? Y me presentó a su mujer, que era italiana y podía comunicarme con él a través de la mujer, porque yo entonces todavía no hablaba mucho inglés, ¿no? Y sí que me gustaría algún día poder compartir el escenario con ellos, la verdad que es uno de mis bandas preferidas ahora. Y tú como guitarrista, que eres dentro del panorama de rock nacional bastante conocido, ¿te han solicitado muchas colaboraciones? Sí, sí que he hecho muchas colaboraciones. Algunas he dicho que no también, porque yo estoy muy a gusto como estoy. No, si es, por ejemplo, para hacer una colaboración, para grabar un disco, una canción, vale, de puta madre, pero yo no tengo ganas de estar haciendo una gira para tocar de pronto con, yo qué sé, con cualquier cantante de estos que hay ahora. Yo tengo bastante con lo que tengo. Yo no necesito estar tocando para otro. Bueno, pero tú has colaborado con un montón de músicos como Graham Foster, Miguel Bañón. Sí, bueno, pero esos son amigos míos y digamos que no. Yo estoy hablando, por ejemplo, de tocar con, yo qué sé, con David Bisbal. Yo no quiero tocar con David Bisbal. No me apetece. ¿Qué quieres que te diga? Aunque me pague todo el oro del mundo. Yo no quiero estar tocando de mercenario con nadie. No me apetece. Ya lo he hecho, he estado tocando con bandas que no eran mis bandas y la verdad es que estoy muy a gusto tocando con lo que yo hago y en esta vida no es todo el dinero, me parece, y menos en la música. ¿Y ahora mismo, a esta altura de tu carrera, te has marcado alguna prioridad? Bueno, pues seguir haciendo lo que hago. Simplemente, como te acabo de decir, pienso que estoy en un momento muy bonito de mi carrera y soy yo mi propio jefe. Hago mis canciones, las canto, soy una especie de cantautor eléctrico. Hago mis canciones, las canto, tengo una banda y a veces no puede venir el batería, tengo otros baterías que quieren tocar conmigo y afortunadamente pues hay mucha gente que quiere tocar conmigo, ¿no? Y me hace feliz tocar, aunque sea por un caché mío. No tengo problema con eso. Hay que tener en cuenta también la situación porque la industria musical ha cambiado tanto y tan para mal para los músicos. ¿Tú crees que es el público el que ha cambiado o la industria la que ha manipulado al público para que cambie con los sistemas? No lo sé. Yo, hombre, evidentemente la gente joven no va a mis conciertos. Primero porque no saben quién es Jimi Hendrix. Probablemente piensen que es una marca de zapatos. Y Led Zeppelin tampoco. Y la música ha cambiado efectivamente, pero también pienso que de alguna manera ha evolucionado, ¿no? También hay gente que le gusta el rock joven, pero le gustan otros grupos de ahora más actuales, ¿no? No sé, pienso que la gente le sigue gustando ir a los conciertos. Lo que pasa es que lo que ha cambiado a lo mejor quizás es pues el tema de internet, de la manera de promocionarse, pero en definitiva a todo el mundo le gusta ver un grupo tocando ahí con fuerza y tocando bien, ¿no? Yo pienso que eso nunca va a morir. Y además yo creo que la gente que va por primera vez a un concierto le impacta, si está acostumbrado a escuchar música, claro, es muy rápidamente, pasada con el dedo y de repente va a un concierto y dice, hostia, Claro, no tiene comparación. No es lo mismo estar en tu casa con el ordenador viendo vídeo que ir a un concierto, verlo en directo, está claro. Y pienso que se aprende también más ya yendo a un concierto. Yo todavía sigo yendo ahí a Estados Unidos a ver gente para aprender si aprendo algo, ¿no? Pienso que el ver siempre está por encima de todo lo demás. ¿Has descubierto así alguna banda que te haya impactado? Pues hombre, últimamente la verdad es que no. Allí en Estados Unidos sí que he visto algunas bandas que me han gustado mucho, ¿no? Lo que pasa es que no me acuerdo del nombre, fíjate. Pero sí que allí sí que hay mucha gente que toca muy bien. Y aquí en España, pues más o menos los que hay los conozco y bueno, no lo hacen mal, pero quizás no es lo que yo busco en la música, ¿no? Últimamente me ha impactado mucho, es que no me acuerdo del nombre, es un tipo que se llama Marcus King, ese, efectivamente. Sí, a ese le he pinchado yo en el programa. Es impresionante, ese muchacho tiene 28 años, creo, y la verdad es que de los que he visto así últimamente me ha impactado mucho ese hombre. Es impresionante cómo canta y cómo toca la guitarra. Bueno, ¿por dónde se puede hacer la gente con tus discos? Pues o bien en mis conciertos, que últimamente es donde más se venden, porque en las tiendas ya no hay. Ya no, en las tiendas la verdad es que no se venden discos, porque primero porque no hay ya tiendas. O bien en mis conciertos, que los vende mi mujer, y además es una gran vendedora. Y si no, pues mi página web. Mi página web se llama santiagocampillo.com. Pueden hacer con todos los discos que tengo, incluso con el pendrive, con toda mi discografía completa, camisetas, chapas, no sé qué, hay de todo. De lo que hay tenemos de todo. Y bueno, pienso que ahora mismo la cosa funciona así, porque ya te digo que en Murcia, por ejemplo, había 12 o 14 tiendas de música y solo quedan dos. Sí, sí, doy fe. Y no se venden discos ya, y la verdad se venderán muy poco. Y bueno, ya que se venden en los conciertos, háblame de los próximos conciertos que tienes. La semana que viene voy a tocar en Premià de Mar y en el Masnou, ahí al lado de Badalona, en Barcelona, en dos fiestas de estas de food trucks. Y espérate un momento porque tengo aquí delante el calendario que les voy a decir. El jueves que viene, el jueves 26, estaré en la cervecería El Castillo, ahí en San Pedro del Pinatar, yo solo. Después el viernes 27 estoy en Premià de Mar, Barcelona. El 28 en el Masnou, el miércoles 2 en el Asador Sierra en Medio en Almería con Miguel Bañón, el jueves 3 de julio en el Café Mataril en Burgos, el viernes 4 en Lerma en Burgos, el sábado 5 en Villada, Palencia, el 6 del 7 en Aranda de Duero, el 12 del 7 estaré en Benecit, Almería, haciendo una masterclass también. En el Festival de las Lavandas, luego estoy otra vez en el Castillo, el 17 de julio, 18 de julio en Jabalí Nuevo, 24 de julio en la Casa Verde en Murcia, 25 de julio que es mi santo en Alcalá de Henares, 26 de julio en Alcalá de Henares también, el 27 de julio en Berriozar, Navarra, 28 de julio en Puente la Reina, Navarra, hay mucho. El 2 del 8 en Polop, Alicante, en un festillaz. El miércoles 13 de agosto en Campoamor. El 14 de agosto en San Pedro del Pinatar. El 15 de agosto en Cartagena. El 28 de agosto en San Pedro del Pinatar otra vez. ¿Cómo se nota que te cuidamos bien en San Pedro, eh? Sí, ahí además ese día celebraré mi cumpleaños ahí con invitados, jam session, y será todos los años lo hago ahí. Luego estoy el 30 de agosto en El Paso, en Torrevieja, que es un sitio donde también estoy tocando mucho últimamente. El 6 del 9 estaré en Alcalá de Henares, en una sala que se llama Ego Events. El 15 de septiembre en La Boca del Lobo, en Murcia. 26 del 9 en Toledo, en las fiestas del barrio de La Bellota. 27 de septiembre en los Dolores, en Murcia, aquí al lado de mi casa. Ese casi casi puedo ir andando. El 3 de octubre en El Palmar, Murcia. 18 de octubre en Cartagena. 31 de octubre en La Puerta Falsa, mítica sala aquí en Murcia, y el 21 de noviembre en el Rock Stage en Jaén. Eso es lo que hay hasta ahora. No es poco. El que no quiera verte, de verdad, lo va a tener complicado, ¿eh? Sí. Porque te vas a pegar una gira por la costa y te vas a recorrer Castilla, te vas a ir luego a Navarra, en fin. Vamos donde nos llamen. Pero bueno, la mayoría de los conciertos son por aquí, por la zona mía. Entonces, bueno, duermo en mi casa. Eso está bien, a casa pronto. Es el mejor hotel que hay. Bueno, Santi, ha sido un placer tenerte en Capitán Rock, que hablar un poquito de música contigo. a hablar de tu carrera, a hablar de tus proyectos, a hablar de todo lo que llevas encima. Y me gustaría acabar el programa y despedir ya la temporada de este año de Capitán Rock con un tema que es En la Tormenta. ¿Qué me contarías? Bueno, es un tema también muy sureño, y además es, para ese tema me conté con un gran amigo mío que se llama Jaime Freitas, que es de Las Palmas de Gran Canaria. Él tiene una banda que se llama Red Beer, Barba Roja, y me encantó que lo hiciera él, porque es un estilo muy, muy, que a él le va muy bien, un estilo de country rock, y es un tema también que, al cual le tengo mucho cariño, porque lo hice hace mucho tiempo. Al principio tenía otra letra, luego le cambié la letra, y la verdad es que ahora ha quedado muy bien, y bueno, yo estoy seguro que a la gente le va a gustar mucho. Pues lo dicho, muchísimas gracias. Llegamos al final de la temporada. No quiero irme sin recordaros que si os habéis incorporado tarde y no habéis oído la entrevista al completo o el programa, pues podéis escuchar el podcast a partir de mañana en asaltomatarradiorock.com/capitanrock. Muchas gracias por estar ahí. Que paséis un buen verano, descansad y volvemos a escucharnos a mediados de septiembre, una cosa así, con una nueva temporada. Un abrazo muy fuerte, tened cuidado de fuera. Santi, un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, hombre, y nada, aprovecho tu programa para mandar un saludo y un abrazo a todos tus oyentes. Muchas gracias y nos despedimos con Santiago Campillo y En la Tormenta. Prepara el chubasquero para la que va a caer. Si mordemos el anzuelo otra vez, nos tendrán que recoger. He cobrado al fin mi sueldo y como un croupier lo reparto y me quedo al final sin un duro todo el mes. Esquina y quizás sea para recaudar aún más. Yo bailaré en la tormenta. No conseguiréis darme la vuelta. Time.